Una vez más, sus amigos de Quinto Vuelo aquí con BHR en los Live Session. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por estar aquí una vez más con nosotros. Tenemos una bonita sorpresa para todos ustedes, nuestros amigos de selección y Quinto Vuelo. Échale y dice... Recordando las veces que te hice mía, y cuando llegaba de sorpresa a tu casa y te sorprendía. Amores como el mío nunca vas a encontrar en ninguna parte, porque el cariño que siempre te daba nadie sabrá darte. Apuesto que todavía cruzo por tus pensamientos, que también extraño las veces que te recorría todo el cuerpo. Tú sabes muy bien que yo traté de hacerte feliz todo el tiempo, pero ahora me toca solamente quedar como un recuerdo. Y vas a llorar como yo lloré, vas a recordar la primera vez que te besé. Al cabo yo fui el primero, el cual te enseñó lo que es el amor verdadero. No vayas a pensar que yo no me acuerdo. Y así suena Quinto Vuelo y selección. Que dices que me odias a toda la gente, pero te conozco y se nota además que te mueres por verme. Amor como el mío nunca vas a encontrar en ninguna parte, porque el cariño que siempre te daba nadie sabrá darte. Apuesto que todavía cruzo por tus pensamientos, que también extraña las veces que te recorría todo el cuerpo. Tú sabes muy bien que yo traté de hacerte feliz todo el tiempo, pero ahora me toca solamente quedar como un recuerdo. Vas a llorar como yo lloré, vas a recordar la primera vez que te besé. Al cabo yo fui el primero, el cual te enseñó lo que es el amor verdadero. No vayas a pensar que yo no me acuerdo.